Libro de los Jinas. Quinta parte. Pero como la palabra It era una clave mágica de alcance incalculable, el destino se rindió ante ella y la lucha acabó, porque del seno del mar apareció un gran instructor o guía, que salvó a la desolada humanidad, colmándola de beneficios, al tenor del unánime testimonio histórico de todas las religiones, quienes hablan de este personaje, llamándole Ora Dragón entre los caldeos. Ora el pez de Liérganes y el conde Olinos de nuestras leyendas. Ora Quetzalcóatl entre los primitivos mexicanos, y Huitzilopochtli y Muisca entre los últimos. Ora Moisés entre los hebreos. Ora Arjuna entre los arios. Ora, en fin, Hércules, el hombre solar, en los países europeos. Después, durante luengos siglos, toda dinastía que se estimase algo, para hacer gala del divino origen mágico de sus redentores antepasados hubo de tomar este simbolismo sacro del Ig como timbre el más preciado de inmarcesible gloria, y de aquí dinastías tan antiguas como las de los Tioid chinos, el Chin de los mexicanos, etc. De cuanto precede se derivan consideraciones trascendentes que no pueden dejarse sin mención. Es la primera la de una muy chocante coincidencia entre el caso de los Tuatha irlandeses, de un lado, y el de los Indiatio Jainos Parsis y el de la tierra de los antepasados mexicanos, de otro. En los tres casos, efectivamente, aparecen jugando de un modo histórico pueblos que no son históricos, puesto que no se hallan, por decirlo así, en nuestros mapas ideográficos. Unos pueblos, valga la frase, de cuarta dimensión y que como hiperfísicos o hipervolumétricos no tienen más contacto con el mundo de la mísera y doliente humanidad que el de una mera proyectiva, a la manera del circunstancial y limitado contacto que el hipervolumen tiene con el volumen con la superficie con la línea y la línea con el punto. Por eso, por la tal consideración geométrica, proyectiva, si los Indiati del caso primero tienen el contacto ya dicho con el pueblo persa, bien pronto lo pierden al hacérseles invisibles tan luego como aquellos pretenden sojuzgarlos. Por eso también los mexicanos de Moctezuma el Viejo logran establecer un contacto real con los padres o antecesores felices de aquel pueblo, los Jinas de las Siete Cuevas de Aztlán, puesto que con más o menos esfuerzos mágicos los mexicanos llegan a llevarles allí suntuosos presentes, de cuya miseria se ríen aquellos. Bien pronto, sin embargo, semejante contacto entre mexicanos y jinas o antecesores se pierde, o sea tan luego como regresan los pocos y heroicos embajadores que a tamaño esfuerzo han podido sobrevivir. Por eso, en fin, los Tuatha de ganando jinas irlandeses, después de ser arrojados de su país nativo a las comarcas más remotas, vuelven al cabo de los años a ellas, con un éxodo penoso, y tras de mil y mil detalles mágicos o hiperfísicos de su sobrehumana ciencia y su no menos sobrehumano poder, retornan a su país aquel, y en él reinan históricamente casi 400 años. Luego, no por ello se mueren, sino que, cediendo el puesto al pueblo histórico de los milesios griegos, su contacto con este nuestro mundo histórico se pierde para la ciencia, pero no para la poesía, cuyos vates o adivinos poetas les siguen viendo como ellos nos siguen viendo a nosotros, por muy positivista y estrecho que sea nuestro criterio en estas cosas, y al tenor de lo que dejamos sentado en los primeros capítulos respecto a las posibilidades invisibles de la hipergeometría, no nos es lícito ya cerrar los ojos a estos atisbos históricos. Desvirtuados o no por la leyenda, ni seguir riéndonos de ello con esa misma ignorante sonrisa despectiva con la que Voltaire se burló, hora de los primeros fósiles descubiertos, creyéndolos meras conchas dejadas en las montañas por los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, hora de los primeros atisbos del sánscrito en Europa, calificando a esta lengua troncal y sabia de pura superchería brahmánica. No. El verdadero criterio científico desde hoy, en punto a estas cuestiones, debe ser radicalmente opuesto al hasta aquí mantenido, pues que debemos decir en pura ciencia analógica al par que analizadora cabe que ese paralelismo entre el número abstracto o aún álgebra y la forma concreta o geometría, que constituye la entraña de la geometría analítica, se dé en todo cuanto nos rodea, y que, al lado, por consiguiente, de los seres de tres dimensiones, como nosotros, haya seres de cuatro dimensiones o más, como los llamados jinas, quienes alternativamente y a voluntad suya puedan sernos visibles o invisibles, pasando desde su mundo del hipervolumen al nuestro del volumen, que es sólo la proyectiva del suyo. Admitiendo posibilidad semejante, los casos anteriores tendrían ya explicación. Los jinas, al relacionarse o no, a voluntad suya, con nosotros, se nos mostrarían amables y se ocultarían de nosotros como el padre se muestra un oculta al tierno e incauto niño, o como la mosca, posándose o volando, se muestra o desaparece en el plano de la hormiga. El problema, por tanto, así ya planteado, revestiría esta otra forma, más noblemente científica, la de buscar por doquier casos análogos que puedan robustecer por su número y demás circunstancias históricas las posibilidades anteriormente deducidas de los tres ya expuestos. Si tales casos no pudieran hallarse, la probabilidad de los ya dichos acaso se debilitaría. Pero si, en cambio, logramos presentar más y más casos análogos, la tal probabilidad, con arreglo a las leyes de la más elemental lógica, alcanzaría ya todos los caracteres de la certidumbre. Y esto último es precisamente lo que sucede, dado que los tales casos pueden multiplicarse hasta lo infinito, como se verá por los siguientes capítulos, capítulos en los que el testimonio objetivo de la historia se aúna deliciosamente al subjetivo y admirable de las religiones, tan ricas todas ellas en leyendas con uno u otro nombre acerca de los jinas. La segunda consideración trascendente que surge del raro nombre de los tuatas de Ganand es no menos notable. Situada esta Wautaua, es decir, gentes divinas de la Tau, de la justicia o de la crucifixión en la materia, al tenor de la disciplina interpretativa ocultista que se llama ternura o coordinatoria de los elementos fonéticos, Danando Dandan es todo un hilo de oro para adivinar la verdadera procedencia oriental de gentes tan prodigiosas, como igualmente el alcance de sus perdidas doctrinas jinas o jainas. En efecto, recurriendo como siempre a las luces de la maestra H.P.B., tropezamos con estas revelaciones en los comienzos precisamente de la introducción a la doctrina secreta. Dano-chan, en la moderna fonética china o tibetana, es el nombre general que abarca a todas las escuelas esotéricas, o sociedades secretas iniciáticas, y a su maravillosa literatura ocultista. Por eso, en los más antiguos libros de esta clase, la palabra jana está definida como la reforma de uno mismo por medio de la meditación y el conocimiento. Es decir, un segundo y efectivo nacimiento interno. De aquí también, como puede verse en la nota de la página 129 de la obra de Atkins titulada Chinese Budisme, la palabra Dzan, Dzhan o Dzian, que a su vez ha dado nombre al libro de las estancias de Dzian, a cuyo comentario se consagra la presente obra. Sin embargo, continúa la maestra, las porciones secretas del Dan, Dana o Jana contenidas en la metafísica del propio Gautama el Buda, por inmensas y grandiosas que aparezcan a los que no están informados respecto a la religión sabiduría de la antigüedad, o sea teosofía, no constituyen sino una pequeña parte de este gigantesco conjunto. El gran reformador hindú Gautama limitó, en efecto, sus enseñanzas públicas, lo mismo que Jesús dice en la parábola del sembrador y Pablo en sus epístolas, respecto a los misterios del reino de los cielos o mundo jina, al aspecto puramente moral y fisiológico de la religión de la sabiduría. Es decir, a la ética y al hombre únicamente. En cambio, las cosas invisibles e incorpóreas, el misterio del ser fuera de nuestra esfera terrestre, no fueron tratadas en manera alguna por el gran maestro en sus enseñanzas públicas, sino que reservó las verdades ocultas para un círculo selecto de sus discípulos aharats, quienes recibían tamaña iniciación en la famosa cueva Saptaparma, la Satapani de Maivansa, cerca del monte Vaivir, el Huebra de las manuscritos palíes. Dicha cueva estaba junto a Rigiriya, la antigua capital de Magadha, y era también la cueva Cheta de Faian, como justamente, siguiendo al ingeniero Beglor, sospechan algunos arqueólogos, sin embargo, es tan grandiosa en sí la literatura budista, que solo el Kanjur y el Tanjur de los budistas del norte constan de 325 o, más bien, 333 volúmenes, 108 el primero y 225 el segundo, cada uno de los cuales pesa de 4 a 5 libras, y que en su canon sagrado Sararblankra, prescindiendo de sus comentarios, contiene, dice Spencer de Legends and Theories of the Buddhists, Pak. 66, 5 o 6 veces el volumen de la Biblia, la cual, según Max Müller, cuenta solo 3 millones y pico de letras, contra los 29 millones y pico de ellas que contiene aquel. Además, según una tradición conservada por las escuelas budistas, tanto del norte como del sur, el canon sagrado budista comprendía en su origen de 80 a 84 mil tratados, pero la mayor parte de ellos se perdieron, y solo han quedado 6 mil, como este último sabio ha dicho en su cátedra. Perdidos, por supuesto, para los europeos. Pero, ¿quién puede tener seguridad completa de que se hayan igualmente perdidos para los budistas o brahmanes? Teniendo en cuenta la reverencia de los budistas por toda línea escrita sobre Buda y la buena ley, la pérdida, de 76.000 tratados resulta poco menos que imposible. Estando bien comprobado que los arats budistas comenzaron su éxodo religioso con el propósito de propagar la buena fe más allá de Cachemira y de los Himalayas año 300 antes de nuestra era, parece extraño el oír hablar a los orientalistas de semejante pérdida, como si hubiese sido realmente posible. Ahora se comprenderá, pues, perfectamente, que semejante éxodo budista hacia estos remotos países del Pacífico, es hermano gemelo del otro éxodo de los Gandhara ibéricos o Tuata hacia las regiones de Occidente, dejando, sobre todo, en el norte y noroeste de España, Francia, Inglaterra e Irlanda, esos extraños pueblos que aún hoy día no se han fundido completamente con los demás, guardando unos secretos e inexplicables pujos de superioridad que no han sabido, sin embargo, identificar con su extenso originario hindú, que les evitase el caer cuando la catástrofe atlante. Fabulosos o no, en efecto, los éxodos o periplos de los Tuatha de Ganán, parece que ellos fueron cuatro el primero, de este a oeste, o sea de Egipto y Grecia a Irlanda, según Brash. El segundo, a la inversa, o de oeste a este, de Irlanda al Asia Menor, que acaso es al que alude frecuentemente la Eneida de Virgilio, en los relatos de Eneas, que no son sino leyendas de la época. El tercero, de Asia Menor y Grecia, hasta la Escandinavia, y el cuarto, desde esta gran península a las Islas Británicas y a algún otro país de Occidente. El primer éxodo, desde el Mediterráneo Oriental a las costas occidentales de Europa, o, mejor dicho, a las tierras orientales del Imperio Tolteca Atlante, pues que aún no había sobrevenido la gran catástrofe, supone previamente la existencia, en lo que hoy son costas orientales del Mediterráneo, de un gran emporio de civilización, al que aluden los conocidos diálogos platónicos, diálogos en los que se habla de la resistencia que el gran pueblo pelasgo heleno hizo a los pueblos occidentales, firbolgs o atlantes. Pero, ¿existió realmente tal emporio de cultura? Las recientes excavaciones practicadas en la isla de Creta hoy Candía preparan una revisión total de la historia mediterránea antes del período clásico. Aunque muchos problemas de ella permanezcan poco definidos todavía, otros, en cambio, se aclaran hasta la saciedad, tales como la existencia de un gran imperio cuyo centro era Creta, y cuyo comercio e influencia política se extendía desde el norte del Adriático hasta Tellela y Mara, y Sicilia hasta Siria, en la época del esplendor de Tebas, o sea hacia la 8. Dinastía egipcia. Como todo el comercio marítimo entre Europa, Asia y África estaba, además, en manos de los cretenses, se puede inferir de la leyenda de Teseo, que los minoarios dominaban en todas las islas griegas y en las costas de Ática. Alargaríamos, sin embargo, excesivamente este capítulo si insistiéramos en más citas referentes a la existencia, frente a las postrimerías del poderío atlante, de aquel grupo de naciones ya de sangre verdaderamente aria, que se sucedieron durante muchos siglos por todo el contorno del Mediterráneo de entonces, naciones protocaldeas, acadias y semitas, porque equivaldría a dar en estos renglones un difícil y largo curso de prehistoria aria. Los arios, en efecto, no son de ayer, sino de hace un millón de años, y los primitivos indos, caldeos, parsis y celtas, ya habían creado, engrandecido y perdido más de un imperio en Asia y en Eurana, antes del último hundimiento atlante de la isla de Poseidón, 9000 años a DJC, y al que se refiere el diálogo de Solón con los sacerdotes de Sais, que llevamos transcrito. Las crecientes y continuas oleadas de ellos de oriente a occidente, en flujo y reflujo con la de los atlantes, operadas en sentido contrario, fueron el argumento histórico de dilatados siglos. Y a una de ellas en concreto, o mejor dicho, al conjunto de todas ellas en abstracto o simbólicamente, es al que se refiere la tradición del primer éxodo de los Tuatas, desde Grecia hasta Irlanda, con tanta ligereza rechazado como histórico por Roald Brash. Estos Tuatas, de los que, aún en pleno desierto sahariano, han dejado también su nombre legendario en el oasis del Tuat, no lejos de la misteriosa Sekelmesa marroquí, emporio que ya era un montón de ruinas informes en los días de Cartago y de Roma. La misma meseta tripolitana de Jebel Gulán ofrece alguna analogía en su segundo nombre con algunos nombres de irlandeses. Este primer éxodo, en suma, no fue exclusivo de Irlanda, sino totalmente nórdico y atlántico, y está compendiado en una leyenda universal, la de Hércules. Cedamos nuevamente la palabra sobre ella al propio Roald Brash, en la parte que se refiere a las regiones boreales y occidentales, ya que harto conocida es esta leyenda entre los pueblos mediterráneos, desde el Asia Menor hasta la península ibérica. Los bardos de Irlanda atribuyen la invención de los órganos escritura ógmica a Ogma, cuya genealogía se halla consignada en el Códice de Lecaimbo. 280, pbc. 3, con estas frases Dada el Grande, de Albaot, Breas, Dana y Ogma, el adorador del sol, era el quinto hijo de Aladan, hijo de Realbaot, hijo de Ned, hijo de Judai, hijo de Ayari, hijo de Tait, hijo de Tabayun. He aquí a Breas, el poderoso. Dan, el poeta. Dagda, el del fuego del gran dios. Ogma, el de las letras y la elocuencia. Ogma es también apellidado Ogma Grianeus y Ogma Grianeinash, al cual el Dr. Okuri considera como Ogne San Likefaze M.S. Mat, Iriser History, página 243. Esta deidad ocupa en la mitología de Gaeril un lugar parecido al de Apolo en el panteón griego. El último fue el dios de la poesía, la elocuencia y la música, todas las cuales se atribuyen a Ogma, pues que Apolo ha sido identificado con el sol a sí mismo. Bosius diserta acerca de la personalidad de Apolo, y encuentra que es la personificación del gran luminar. Los epítetos aplicados a Ogma del amado del sol, el adorador del sol, etc., se derivan de Crian, que en lengua gaelica se suele aplicar al sol, a la luz y a aquellas raíces que entran en la composición de multitud de palabras, tales como Grianar, Sunmi, Warm, Grianan, Griandok, Sandial, etc., todas referentes al sol o con él relacionadas, como el monumento de Inveresk en la Escocia del Sur, y tantísimos otros monumentos solares como hay esparcidos por todo el ámbito del mundo. Capítulo X. Oriente y el mundo de los Ginas. Los misteriosos todas en las montañas azules, unos émulos del Zeus griego, la triste ignorancia en que se halla el occidente respecto de ellos, un pueblo que ni se casa, ni se reproduce, ni envejece, sus periódicas asambleas secretas y sus inaccesibles templos, el relato de un brahman iniciado. Bebedores de leche pura como Gautama, el conductor de la vaca, swamis, lohengrines, gimnósofos y demás maestros en la historia, una digresión sobre el conde de Montecristo, de Dumas, y el misterioso conde de Saint-Germain, los dixatas, el primitivo jainismo, los tirtán-caras jainos, el país de Calcas y el alfabeto calcídico, cenzárico, matemático o jaino, una exploración acerca de estos temas por el campo de la historia y de la filología. Los tres misteriosos pueblos ginas de Irlanda, Persia y México, indicados en los capítulos anteriores y emplazados en los dudosos confines de la historia con la leyenda, tienen su concordante en otros mil no menos notables, especialmente en la India y en el Tíbet. Como seres realmente superiores al hombre ordinario, gozan ellos, al parecer, de tales facultades hiperfísicas y tan asombroso dominio de las leyes naturales aún desconocidas, o poderes, que les es factible realizar cuantos fenómenos mágicos o hiperdimensionales se cuentan como milagros en las creencias y tradiciones de todos los países. Pero como nuestro testimonio en este punto pudiera ser discutible, pasemos a transcribir algo de lo mucho que sobre ello nos enseña la siempre admirable H.P.B., despreciando de paso las calumnias que precisamente por tales cosas han lanzado contra ella hombres pseudodoctos y con frecuencia de mala fe. Hace apenas 50 años, dice la maestra Anisis Simbelo que, al penetrar dos denodados oficiales ingleses que estaban cazando tigres, en los montes azules Nilgiri, del Indostán Meridional, descubrieron una extraña raza perfectamente distinta en sus formas y lenguaje de todos los demás pueblos hindúes. Acerca de semejante hecho se hicieron conjeturas más o menos absurdas, y los misioneros, siempre al acecho para relacionar todas las cosas humanas con la Biblia, fueron tan lejos, que hasta llegaron a sugerir la idea de que este pueblo era una de las perdidas tribus de Israel, apoyando su ridícula hipótesis en que tenían blanca la tez y fuertemente pronunciadas sus facciones hebreas, cosa esta última perfectamente errónea. Los Togas, que así se denomina a esta raza, son en efecto los más hermosos de los hombres, con la majestad y típica belleza del Zeus griego. Aunque durante el tiempo transcurrido desde entonces se han construido diversas ciudades en aquellas montañas, y la civilización europea ha invadido por completo el país, se sabe hoy, respecto de los Togas, lo mismo que se sabía al principio. Entre los estúpidos temores que en efecto circulan acerca de dicho pueblo, los más absurdos son los que se refieren al número de sus individuos y a que practican la poliandria. La opinión general es la de que, debido a esta última costumbre, su número ha quedado reducido a muy pocos centenares de familias y que la raza se extingue con rapidez. Pero nosotros, que hemos tenido las mejores oportunidades para adquirir amplios conocimientos acerca de ellos, podemos negar rotundamente ambos asertos, y estamos dispuestos a demostrar que jamás ha visto nadie a niños suyos, sino a hijos de los Badagas, una tribu de la comarca completamente distinta de los Todas en raza, color, lenguaje, etc. Estos mismos Badagas son los más fieles adoradores de aquel extraordinario pueblo, y décimos adoradores, porque los Badagas visten, alimentan, sirven y positivamente consideran a cada Toda como a una divinidad. De estatura gigantesca. Blancos como los europeos, con cabello y barba largos y rizados, oscuros de ordinario, a los que, desde su nacimiento, no ha tocado navaja alguna, y hermosos, en fin, como una estatua de Fidias o de Praxíteles, los todas al decir de muchos viajeros que han logrado tener de ellos alguna vislumbre, yacen sumidos todo el día en la indolencia, jamás hacen uso del agua. Son extremadamente ascéticos, pero sucios. Desprecian las joyas. Nunca llevan más que una gran túnica negra tejida de lana y con una franja de color en su borde inferior. No beben sino leche pura. Poseen rebaños, pero ni comen su carne ni hacen trabajar a sus animales. No venden ni compran nada. No usan armas de clase alguna, ni siquiera un mal bastón, y los varagas proveen a su alimento y vestido. Desesperación de los propios misioneros, ni quieren aprender a leer ni profesan ninguna clase de religión, fuera del culto de sí mismos como señores de la creación, al decir de trabajos publicados, tales como los esbozos hindúes, la enciclopedia nueva de Appleton, etc. Nosotros, por nuestra parte, procuraremos corregir o rectificar algunas de estas opiniones, en cuanto nos lo permita lo que hemos aprendido sobre el particular de labios de un muy santo y respetado personaje, un venerable gurú brahman a quien hemos tenido la dicha de tratar. Jamás nadie ha visto reunidos a la vez a más de 5 o 6 todas, nos dijo, pues que ellos rehuyeron el comunicarse con los extranjeros. Ni viajero alguno ha sido introducido nunca en el seno de sus largas, aplastadas y peculiares chozas, desprovistas, al parecer, de toda ventana ni chimenea. Nadie, por otra parte, ha presenciado en ocasión ninguna el entierro de ningún toga, ni visto ancianos entre ellos. El cólera y demás epidemias nunca les atacan, cuando en torno de ellos hacen estragos sus contagios. Finalmente, aunque el país está infestado de tigres y serpientes venenosas, jamás les han atacado a ellos. No obstante que no llevan, bajo ningún pretexto, la menor arma defensiva. Los todas no se casan, y parecen cortos en número porque a nadie se les ha presentado la menor posibilidad para contarlos. Desde el momento en que su soledad fue profanada por la avalancha de la civilización, lo cual fue debido quizá a su propia indiferencia, empezaron los todas a marcharse a otros puntos tan desconocidos y más inaccesibles que lo que los montes Nilgiri lo habían sido anteriormente. En realidad, ellos no constituyen una raza, es decir, no son nacidos de madres todas, sino gentes elegidas desde su infancia para ser dedicados a ciertos fines religiosos especiales. Se les reconoce desde su nacimiento por poseer una complexión particular, amén de ciertos otros signos, y a semejantes niños excepcionales se les asigna el nombre de todas. Los todas, cada 3 años, deben dirigirse a cierto sitio secreto, por un determinado período de tiempo, en donde tienen una especie de asamblea. Su suciedad no es más que una máscara, tal como la que el Sanyan emplea para presentarse en público en obediencia a sus votos. La mayor parte de sus rebaños la destinan a usos sagrados, y aunque el suelo de los templos en donde verifican sus ceremonias no ha sido nunca hollado por un pie profano, se sabe que dichos templos rivalizan con las más espléndidas pagodas conocidas de los europeos. La tribu de los varagas constituye el núcleo de sus servidores, quienes los adoran como a semidioses, pues que a ello le dan derecho su nacimiento y sus misteriosos poderes. El lector puede tener seguridad, además, de que lo que esté en pugna con lo poco que llevamos dicho acerca de los todas es completamente falso. Ningún misionero, por astuto que sea, los cogerá en sus redes, ni tampoco les hará traición ningún badaga aunque le despedacen, porque los todas constituyen, en efecto, un pueblo que lleva a cabo en la tierra un elevadísimo designio, cuyo secreto es inviolable. Además, no son ellos la única tribu misteriosa que existe en la India. Algunas de ellas han sido por nosotros citadas en anteriores capítulos. Pero, ¿cuántas otras, además, hay en aquel país que no han sido nunca mencionadas porque se desconocen, y, sin embargo, existen? En efecto, la maestra nos ha hablado también de otras tribus hindúes, análogamente misteriosas, en su preciosa obra Por las grutas y selvas del Indostán, que hemos tenido el atrevimiento de comentar. Los individuos de dichas prodigiosas tribus que habitan en las grutas de las célebres montañas de Badrinath, son los llamados también swamis, de swan, cisne o ave sagrada, tan frecuente en todas las leyendas iniciáticas, tales como la del caballero del cisne, Elías Lohengrin, de la que sacara gran partido Wagner para uno de sus dramas musicales. Dichos extraños seres son monjes ascetas que jamás se casan, renunciando no pocos de ellos a las ventajas de la asociación monástica, y viviendo terriblemente solitarios, con un grado tal de pobreza que resulta casi increíble respecto al resto de la humanidad. Estos últimos son los célebres ginas, gimnosofu o gimnosofistas, de la Tartaría, mencionados con honores casi divinos por los escritores clásicos de Grecia y Roma, en especial Pitágoras, Empédocles y Demócrito, apareciendo, muy de tarde en tarde, en el drama de la historia, en los momentos supremos en los que es necesaria su intervención, al modo de los caballeros del Grial del Monsalvat mítico, que nos muestra el Parsifal Wagneriano como herederos directos de todas las glorias caballerescas de Tristanés, Lanzarotes, Artus, Lohengrines y demás héroes de la tabla redonda primitiva, reprodu. Y da luego en el medioevo. Es más, no hay un hecho culminante en la historia del mundo que no esté presidido, impulsado y guiado, entre cortinas, por decirlo así, por uno o varios de estos seres, que una vez se llaman Melchisedec, para constituir la base religiosa entera del pueblo hebreo con su acción protectora augusta sobre los patriarcas Abraham e Isaac, como puede verse sabiendo leer entre líneas el Génesis. Otra vez, llamándose Oanés, Dagón o Proteo, inician en los más altos conocimientos redentores a Parsis y Caldeos, recién salvados de la catástrofe Atlante. Otra vez, viniendo de remotos países de Oriente con el nombre de Quetzalcóatl el dragón luminoso, se constituyen en efectivos salvadores de los pueblos mexicanos, y bajo el de Manco Cápac o Manu Cápac, alzan sobre las doctrinas del Popol Vuh la prodigiosa civilización inca, y varias, en fin, traen, bajo los múltiples nombres de Ari, Culas o Hércules, Ogamo Mago, Lana o Saturno, Hermes, Orfeo, Cadmo, Hermanos Arbales, Odín, Herman, Conde Olinos, Belera, Aurinia, Wotan, Loge, Teut, Arminio, etcétera, etcétera, la ola fecunda de Oriente a las ciertas playas religiosas y morales de los más apartados países europeos. Y una vez es Apolonio de Tiana, el hombre adorado como un dios por Caracalla y Alejandro Severo, apareciendo en las más extrañas circunstancias al emperador Aurelio, persuadiéndole a levantar el cerco de su ciudad natal Dion Casio, exxvii exxvii, tos. Lampridio, Adriano, exxix, tos. Flavio Vopisco, Aurelio, y otros libros de la Biblioteca Ulpiana. Y otra vez es el sublime maestro de Saulo, apareciéndosele a este en el camino de Damasco Actos de los Apóstoles, X, 1, 9. Y otra es Simeón ben Yochai, dando al mundo el verdadero Zohar, o libro del esplendor. Y otra vez es el desconocido maestro de Mahoma, ora fuese el griego Jebre Rumi, ora el misterioso árabe Gesar, el hombre solar, ora el persa Salmano Solimán Joaquín García Bravo, el Corán, Sura 16, versículo 105, nota. Y otras muchas, en fin, son los grandes hombres de los grandes y, críticos momentos, los hombres inexplicables, misteriosos, taumatúrgicos, al modo del conde de Saint-Germain, apareciéndose múltiples veces, en los pródromos de la Revolución Francesa, a su bondadosísima admiradora la condesa de Ademar Viviot. De las Maras, tomo V, comentario al capitán y dando lugar con ello a tres de las obras maestras de la moderna literatura, las novelas celebérrimas de Alejandro Dumas, Padre, el Conde de Montecristo y Memorias de un Médico, y Zanoni, la obra del gran cabalista Bulwer Lytton. A guisa de nota, que resultaría excesivamente larga, sea nos permitida. Pues, una digresión relativa a este último particular, que, como más próximo a nosotros, puede ser mejor abarcado por los lectores. He aquí, en sumario, los hechos de Autos. Si abrís la escéptica y positivista enciclopedia de Pierre Larousse por la palabra Saint-Germain Conde de, os encontraréis definido el célebre personaje, poco más o menos, en estos términos: fue un célebre aventurero, muerto en Ekerenfoe de Suecia en 1784. Su nombre y patria son desconocidos. Quizá era de origen judío-portugués, según su delator el duque de Choiseul, quien pretendió hacerle hijo natural de María Ana de Neuburg, la viuda de Carlos II el Hechizado, tomada por Víctor Hugo para heroína de su Gil Vías de Santillana. El conde fue presentado en 1750 o 60 por el mariscal de Belisle a la célebre favorita del rey, Madame de Pompadour, en los círculos aristocráticos de París, y aun fuera, corrieron bien pronto acerca de él las más peregrinas leyendas. Se creía que tenía el don de rejuvenecerse, que había nacido en Jerusalén, y que contaba de edad unos 2 o 3 mil años, hablando con el más puro acento nacional todos los idiomas, representando una fortuna prodigiosa que le permitía vivir con el fausto de un nabab de la India, y regalar como simples bagatelas las más preciadas joyas a sus amigos, dado que conocía a fondo el arte de hacer el oro alquímico, como todas las demás artes y ciencias, mezclado en todos los asuntos diplomáticos de la época, paseó, extraña e inopinadamente, por Inglaterra, Rusia, Italia, Alemania, etc. En Prusia y demás países germanos fue uno de los familiares más misteriosos de los príncipes Orlov, del margrave Carlos Alejandro de Anspach, del landgrave Carlos de Hesse. excepcional ocultista. Jugó el más importante papel en la Gran Revolución Rusa de 1762, sus relaciones con la francmasonería fueron ciertas y notables, a la desaparición del conde, su protector, más bien discípulo, Carlos de S., quemó todos sus papeles V. Se negó a dar de él indicación ninguna, Cagliostro tenía a gran honor llamarse también su discípulo. Las hazañas, finalmente, están relatadas con canon histórico por aquella condesa, y exhumada con las galas de la imaginación creadora, aunque rebajadas de talla, en las dos novelas dichas y en algunas otras, aparte de los minuciosos trabajos de la biblioteca Tillorier, de Trahi, de la baronesa de Oberkirch, de Beugnot, de Laborde, etc., para Cagliostro, y los de Oettingen-Bulau y muchos otros, para Saint-Germain. Saint-Germain, según las memorias de aquella dama contemporánea de Luis XV, y que vivió hasta 1823, se aparece después de muchos años en que se le tenía por muerto, completamente joven, como antaño, a su amiga la condesa, que ya había envejecido. Le predice todo cuanto amenaza al desgraciado Luis XVI, si no se adelanta con reformas a la próxima catástrofe revolucionaria, en la que hubo este de perder hasta la vida. Le señala con el dedo a los más estúpidos ministros, cuyas eras desafía haciéndose invisible e imprendible, y cuando, desoídos sus consejos profecías, ya nada puede hacerse contra los hados desencadenados sobre Francia, todavía se le muestra a la ilustre dama, según su promesa, otras cinco veces, en los momentos de mayor angustia para ella y para el país, o sea horas antes de morir el rey, la reina, el duque de Enghien y el de Berry, y a la caída de Napoleón, y la hace presentir para el día de su muerte su sexta y última visita, esa visita de la intrusa, que en el